siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Hermanos y hermanas en Cristo, yo soy su hermano Jorge Vargas. Aquí con el hermano ingeniero de sonido Manuel Mares y también acompañados con una hermana en Cristo, primeramente, antes que nada, y también mi novia, que la quiero mucho, Lupita Saucedo. Bueno, aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes la verdad. Tepeyac Radio 1300 AM, el número es el 251-6196, pues si quieren hablar sobre este tema muy, algunos dicen controversial, pero esto es la verdad no es algo, sino es alguien. Siempre enfatizamos esa verdad de que es Cristo mismo Jesús quien es la verdad. Al momento que tú defiendes la verdad, sabes que estás defendiendo a Jesús mismo. Sepas eso y lo tengas consciente en tu ser, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, que cualquier momento que tú defiendas esa verdad, estás defendiendo a Dios. Por ejemplo, el hermano testigo de Jehová que te toca la puerta dice, Jesús no es Dios, él es San Miguel Arcángel. Tú, con, como dice San Pablo y San Pedro, con amor y con sabiduría y con paciencia, tienes que enseñarle la verdad, porque esa no es verdad. No estoy tratando de apuntar dedos ni aventar piedras, pero aquí hay una guerra espiritual. He conocido católicos y católicas que dicen, ay, Jorge, ¿por qué tienes que andar peleando siempre con los hermanos? Déjalos que hagan lo que tengan que hacer. Y yo le digo muy respetuosamente, está bien, yo no estoy diciendo que los quiero como despojar de la faz de la tierra. No. Yo digo, mira, hermana, el problema es este. Ellos vienen a la puerta de uno, vienen a tu privacidad, te tocan la puerta y te dan otro evangelio que no es el verdadero. ¿Sabes qué dice la Biblia de eso? Dice, tengan mucho cuidado porque en aquellos tiempos, está hablando de ahora, en aquellos tiempos, si escuchan otro evangelio, aunque fuera de un ángel mismo, sepan que eso es trabajo del demonio. Exactamente esas palabras no están en la Biblia, pero sí implica eso en la Biblia, que esa es la verdad, de que en los últimos tiempos la verdad, Jesús mismo, que es la verdad, iba a ser atacado física, intelectual, espiritualmente, que su iglesia iba a ser atacada, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús mismo? La misma profecía de sus labios, que dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Pero no se preocupen, Dios, Jesús siempre nos dio palabras de esperanza cuando dijo, no se preocupen, yo ya he conquistado al mundo. Eso, hay que tener confianza de que Jesús nos va a ayudar. Pero he aquí la verdad, San Pablo nos dice, San Pedro creo, siempre estén preparados para dar la razón de tu esperanza. San Pedro dijo, nuestro primer papa, el primer pontífice, el primer líder, la primera cabeza terrenal que Jesús dejó en este mundo, también conocido como el vicario de Cristo en este mundo. Cristo es la cabeza de toda la iglesia, pero en el mundo él dejó un representativo, alguien quien representa a Jesús en la tierra, porque Jesús sabía de que la gente iba a tener una gran necesidad de escuchar qué significa el amar el uno y el otro, ¿verdad? Porque hasta los hermanos esperados en Cristo, los homosexuales practicantes, ellos dicen, ahí está, ¿para qué nos pelean tanto si la Biblia misma dice, ámense el uno y el otro? Y es cierto, la Biblia sí dice eso. Pero ellos manipulan la verdad. Ellos piensan, mira, aquí dice tenemos que amarnos, pero la definición nuestra de amar, o sea, cuando digo nuestra es la verdadera, la definición verdadera de amar, ellos la sacan de contexto. Y un texto sin contexto es un pretexto para hacer lo que te conviene. Entonces, tú, yo, hermano, hermana, que me está escuchando, tienes que estar bien preparado, porque esta pelea, dice Jesús, ustedes no están peleando contra carne y hueso, están peleando contra potestades, demonios, claro, pero denominaciones, virtudes, y quizás uno se digan, ¿de qué estaba hablando Jesús? Porque yo no lo entiendo. Fácil, se las puedo explicar. Antes de que se hubiera caído el Adán y Eva, antes de nuestros primeros padres, antes de la creación del mundo, antes de la materia, sucedió de que existía otro, se puede decir como otra dimensión, otro mundo. No mundo como tú y yo lo entendemos, pero dicen estudiosos y teólogos que era un mundo, el mundo de los ángeles, el mundo de la experiencia de ellos mismos. Ahora, estos ángeles, dicen los estudiosos, que hay 9 coros angelicales. No me acuerdo exactamente de todos, pero algunos son serafines, querubines, poderes, virtudes, potestades, tronos, denominaciones, arcángeles y ángeles. Creo que dije 9, no sé. Bueno, pero de esos 9 coros angelicales se revelaron, se puede ver como una categoría. 9 coros angelicales, cada coro, cada grupo de ángeles hacía una cierta ellos tenían su propio qué hacer. Por ejemplo, los serafines, ¿saben qué hacen los serafines? Constantemente cantando y alabando al Señor. La palabra serafín viene de los que están ardiendo, serafim, los que arden del amor de Dios, arden. Dice la Biblia que son los que tienen 6 alas, con 2 se cubren la cara, con 2 el cuerpo y con 2 vuelan. Creo que es real y también puede ser simbolismo, pero estos serafines son los más cercanos a Dios, los que están más cercas, ¿verdad? Y luego siguen las otras categorías, se puede decir, los querubines, las virtudes, luego las potestades, los poderes. Y Jesús mismo dijo, la pelea no es contra carne y hueso, sino es contra potestades, virtudes, denominaciones, tronos. Ahora ya entendemos. Entonces, para que podamos entender mejor, la pelea es contra demonios. Ellos no son de carne y hueso. Ellos influyen al ser humano a hacer cosas negativas. Del mismo modo de que los ángeles que sí triunfaron y se quedaron con Dios, ¿verdad? Los que cayeron, los que se rebelaron contra Dios cuando Satanás, y fíjense, Satanás era un serafín. Él era un ángel serafín, uno de los ardientes, uno de los, él estaba en el rango más, uno de los, el rango más alto de los 9 coros angelicales. Y salió un ángel del rango casi del último de los arcángeles, y se llama San Miguel Arcángel. Él se fue contra Satanás y le dijo, ¿quién como Dios? Eso es lo que significa Miguel. En su nombre normal es Micael. Micael, que significa ¿quién como Dios? Y eso se lo gritó a Satanás, al serafín, que se rebeló en contra la voluntad de Dios. Y sucedió de que este serafín, dicen los estudiosos y teólogos, no lo dice implícitamente en la Biblia, con detalles ni nada, que, Satanás, hizo esto y esto, con detalle. Pero dicen los estudiosos de que la implicación de que Satanás, que a todos los ángeles en su tiempo, en su mundo, en su existencia, Dios les había revelado lo que iba a suceder, que iba a haber un mundo material, que ese mundo iba a tener animalitos, pero sobre todo que iba a crear una nueva raza de una nueva raza, pues, especial, llamados seres humanos. Y que este ser humano iba a ser partícipe de la divinidad de Dios, y también iba a ser material, parte material, iba también a ser eterno. Pero eso no fue lo que, en lo que Satanás, él antes se llamaba Luz Bella. Luz Bella no se rebeló contra esa idea. Contra esa idea estaba todo bien. El problema surgió sobre la idea de que, una, Dios, dicen los estudiosos, que Dios les reveló que su hijo iba a ser partícipe de esta nueva creación, de esta nueva humanidad, que él iba a ser uno de ellos. Y quizás ahí podemos decir que el ángel que antes se llamaba, bueno, Satanás, que antes se llamaba Luz Bella, que Luz Bella pensó, espérate, no se ha hecho como uno de nosotros, como ángel, pero sí se va a hacer un humano. Los humanos están hechos de tierra, materia. Eso es inferior a nosotros, que somos gloria y espíritu, ¿verdad? Porque los ángeles no son materia, son espíritu, son intelectualidad. Dice el ingeniero Benjamín Sepúlveda, y se los dejo de tarea, miren los videos de YouTube del ingeniero Benjamín Sepúlveda. Él es de México, creo que Guadalajara. Este hombre, Dios le ha dado una gran sabiduría de cómo explicar las cosas con detalle. Es de mi gran admiración y yo lo respeto muchísimo. Él nunca lo conoció en persona, pero si Dios me deja, ojalá lo pueda conocer en persona. Porque él me da como ganas de estudiar más él. Cómo predica la verdad. Cómo lo dice con detalle, con amor, ¿verdad? Algo que tratamos de hacer aquí en esta estación. Bueno, y luego explicaba que Luz Bella, antes de caer, miró y dijo, no puede ser. ¿Cómo que la segunda, él se llamaba Jesús, antes de llamarse Jesús, ¿saben cómo se llamaba? A ver, los católicos que están aquí presentes, ¿cómo se llamaba Jesús antes de ser Jesús? ¿Mande? ¿Emmanuel? No, él no se llamaba Emmanuel antes. ¿Qué dices, Manuel? Pues yo estoy pensando que era cuando se reveló a Moisés que fue Dios y que dijo, yo soy. Okay, bien, good. Sí, ese es punto. También hay otro nombre que él tenía, ¿sabes cuál es? Verbo. El verbo. La primera carta del Evangelio de San Juan que dice, en el principio estaba Dios, estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios. ¿Ves? Él, mira, ay, por eso me encantan las cosas de Dios. Dios, en su esencia, en lo que es Él, no se puede decir Dios que es Él, sino ellos. Dios es una naturaleza. Dios no es su nombre. Dios es lo que es. Su naturaleza, lo que es. Un Dios. Como nosotros, nuestra naturaleza es ¿qué? Seres humanos. Exacto, somos humanos. No es mi nombre, pero es como me identifico. Yo soy un humano. Esa es mi naturaleza, ¿verdad? Lo que soy. Dios, siendo Dios, es una familia. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador. Pero antes de ser Redentor, Él era conocido como el Verbo. ¿Por qué el Verbo? Fácil. Dice el ingeniero Sepúlveda, que él dice muy elegantemente, dice, un verbo, para yo explicarte qué es un verbo, te lo dejo así. Esta es una mesa, ¿verdad? Esta es una mesa. Para poder entender qué es el verbo de esta mesa, tendría que ser esto. Una, es azul, bueno, la que tenemos aquí, es como azulita oscura, tiene como diseños de madera, como de árbol, y está como unos tres pies del... Empezamos a analizar. Ya me estás dando información. Ahora, ¿ya hemos llegado a un verbo? No. Sigue. ¿De qué está hecha? ¿De plástico, de madera? ¿Tiene ciertos fierros? Ok, muy bien. ¿Ya hemos llegado a un verbo? Todavía no. Ahora tienes que ir al árbol del cual salió. Y aparte de eso, ¿cómo nació ese árbol? ¿Quién lo plantó? La semilla. Tienes que explicarme la semilla. ¿Has llegado a un verbo? Todavía no. ¿Ves? ¿Ves a qué estaba tratando de decir? Tienes que ir a lo más íntimo hasta que sepas replicar por exacto, toda la esencia de esta mesa. Esencia, persona, todo. Naturaleza, todo. Ahora, cuando se llama el verbo Dios, o sea, la segunda persona de la Trinidad, dice que Él es un reflejo exacto del Padre. Él es el Verbo del Padre, la palabra hecha carne. El Verbo es exactamente lo que es el Padre también, pero en su propia persona. Es como si Dios Padre se mirara a un espejo, y ese espejo no nada más fuera una reflexión, sino fuera Jesús. Ahí está, que es exactamente Él. Y eso lo dice claramente la Biblia. ¿Cuando qué? ¿Sí se acuerdan? Cuando Jesús, creo que era San Tomás, ¿no era Santo Tomás? Cuando le dice, Jesús, Señor, enséñanos el Padre y con eso tenemos. Enséñanos el Padre. Y que le dice Jesús, ay Tomás, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Porque yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Si tú me ves a mí, el Padre es exactamente como yo. Ahora, para que no estén confundidos, no significa que Dios es el Padre, sino que tanto refleja todo lo que es el Padre en su esencia, en su persona, sus acciones, su amor, su pensar, su todo, su decidir, su amor, que todo lo que hace el Padre lo hace Jesús. Todo, su voluntad, todo, todo. Pero Él no es el Padre. El Padre es alguien más. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Y también nos dice, Padre, que ellos sean uno como yo y tú somos uno. ¿Ven? Man, cuando nos empezamos a meternos a qué realmente es el misterio de Dios, si yo no soy teólogo, ¿verdad? Bueno, ojalá un día sí lo sea. Esta es mi teoría, o sea, nada más mi idea, mi opinión. Un día, tú y yo, ojalá, tenemos la esperanza de que el gran regalo que nos va a dar Dios, dice la Biblia que ojo no ha visto, corazón no ha pensado, ni está engrabado en la imaginación del hombre lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. ¿Tienes algo que compartir, hermano? Dinos. No, nomás estaba compartiendo cuando dijiste de Tomás, era Felipe. Oh, Felipe, ok, perdón. Okay, Tomás. Gracias. Corrigen. Sí, a mí me encanta cuando me corrigen, gracias. No estoy hablando sarcásticamente, no, en serio, me encanta cuando me dicen la verdad, gracias. Es a San Felipe, ¿verdad? San Felipe le dijo a Jesús, enséñanos el Padre, ¿no ves que yo y el Padre somos? Al mirarme a mí, la acción, el amor que yo tengo, también lo tiene el Padre. Hasta ese extremo de dar su propia vida, ¿verdad? Entonces, estaba dando una comparación de persona, de yo y el Padre, mira, no hay diferencia. Mismo amor, no tenemos la misma cara ni la barba así. No, el Dios Padre no tiene barba, no tiene... Bueno, no sé, quizás sí tengan, no sé. Estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ese es un gran misterio que vamos a ver, porque la Biblia también dice que nadie ha mirado a Dios. Ese es un gran misterio que tenemos que... Porque yo me pienso, esta es mi opinión, si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, pero si al ver a Jesús estás mirando a Dios, que se está hablando de otro contexto diferente, como en su totalidad, ¿verdad? En su misterio glorioso que todavía no ha revelado hasta que ya moramos nosotros. Dice la Biblia que nadie ha mirado a Dios, solamente aquel que vino de allá, sino hasta Jesús. Pero nosotros se nos ha revelado Dios, qué es Dios y quién es Dios, y también quién es la segunda persona, que es Dios. Él es Dios, Emmanuel, Él es Dios entre nosotros. Estudiaremos ese contexto sobre nadie ha visto a Dios, porque dice el Antiguo Testamento que Moisés le preguntó, yo quiero verte, ¿verdad? Y Dios le dijo, no me vas a mirar. No me acuerdo lo que Dios, no sé si puedes encontrar ese párrafo de la Biblia, Manuel, donde dice que Moisés miró a Dios, pero nada más de espaldas. Nada más Dios le había dicho, te voy a dejar que me mires, pero no solamente me vas a mirar cuando me esté caminando, después de que terminemos esta conversación. Y Dios le miró la espalda, perdón, Moisés le miró la espalda a Dios y su cara fue transfigurada, fue cambiada, su rostro. Y ahí está uno de los grandes misterios de qué va a suceder. O sea, de quién es Dios y su, el misterio que Él nos tiene preparado para el futuro. Y sobre la opinión que yo tenía, fíjense. Yo siento... se me es chistoso decir siento. Yo no soy nadie para que nada me sienta, pero sobre las cosas de Dios. Pero yo tengo este como idea, opinión, y no es parte de la iglesia, esto es personal mío, de que con aquellos que llegan a ser realmente resucitados después de Jesús, compartan en la divinidad de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Si Jesús le rogó al Padre, Padre, que ellos sean uno, como yo y tú somos uno, y Él también, Jesús había dicho, no me acuerdo exactamente dónde dijo, que Él quiere que seamos uno con Él también, ¿verdad? ¿Sí lo encontras? ¿Cuál es? ¿O qué? ¿No? Se me figura que está en Éxodo 7, si estoy correcto. ¿Y qué dice? A ver, léelo. El Señor dijo a Moisés: mira, harás como si fueras Dios ante el faraón, y tu hermano Aarón será como tu profeta. Dirás lo que yo te diga a Aarón. Y él le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto, pero haré que el faraón se ponga terco. Y haré muchas señales y maravillas en Egipto. Uh-huh. Todavía no ha llegado. El faraón no te va a escuchar, y entonces voy a castigar a Egipto. No. Y así sacaré por tropas de Egipto. No, continúo leyendo un poquito más adelantado. Sí. Déjame saber. Sí, es un lugar donde dice que Dios le enseñó su espalda. Bueno, continuando. Ahora, este gran misterio sobre lo que está diciendo aquí. Seremos como Él. No un Dios, pero sí partícipes de la divinidad de Dios. Que quizás que sea eso, quizás sea muy fácil. Podemos mirar a la Virgen María. La Virgen María era una persona, bueno, es una persona, pero ella ya está participando en esa participación beatífica completa. Porque fíjense, los santos ahorita, ellos no están en el mismo nivel, ni nunca lo estarán, pues, hablando bien, sobre de la Virgen María. Ella siempre va a ser la reina del cielo, la reina de los hijos de Dios, etcétera. Siempre va a ser la hija predilecta, la esposa del Espíritu Santo, la madre de Jesús. Pero ella ya tiene su cuerpo glorioso resucitado. Ningún otro ser humano aparte de ella y Jesús ya son partícipes de lo que vamos a tener. Nosotros como católicos no pensamos suficiente en eso. Y no reflexionamos de que la Virgen María ya tiene, se puede decir, tiene poderes de divinidad. Ella no es una diosa. Pero el poder que tiene, lo tiene porque tiene una conexión perfecta con Dios ya. Ella, pues, dicen los protestantes, ella cómo puede... ¿Cómo me vas a decir que la Virgen María está escuchando todas las oraciones que le hacen a ella, de cada rosario, de cada persona del mundo? Esos son trillones de oraciones. Tendría que ser una diosa para escuchar todo eso. Y uno como católico tiene que saber cómo corresponder. Le dices, espérate, hermano, pausa. Primeramente, la Virgen María ya resucitó con Jesús. Y ella no está en esta tierra, su cuerpo no está aquí, está en el cielo. El duodécimo capítulo del libro del Apocalipsis, capítulo número 1, capítulo, perdón, 12, versículo 1 dice: en el cielo se miró una gran señal, no un símbolo, una señal. O sea, ahí está alguien, una señora con la luna bajo sus pies, una estrella en su cabeza, está revestida del sol, es la que le dio a luz a aquel que va a reinar a todas las naciones con una vara de hierro, la Virgen María. Tiene una cabecita, los pies. Estaba como cubierta del sol su cuerpo, ¿verdad? Una de las muchas evidencias que tenemos que la Virgen María ya está en el cielo. Y era, le decimos, una, ella ya está allá. Dos, en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad, Bueno, no quiero decir que no haya tiempo, pero es para siempre. Entonces no tienes que decir que a un número que tiene un límite, como el rosario, hay que decir que ella recibe cada día 2 billones de oraciones, que Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, tú eres bendita entre todas y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, ahí está la plegaria. Primero es que una confirmación, Dios te salve, o sea, ave llena de gracia, el Señor siempre está contigo. Sí, cierto, el Señor siempre está con ella. Tú eres bendita entre todas las mujeres, claro, y también los hombres. Ella sí es bendita entre todas las mujeres y los hombres. Y bendito el fruto de tu vientre. Esa es confirmación. Ahora, la plegaria. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega por nosotros pecadores ahora, y especialmente en la hora de nuestra muerte. Amén, ¿verdad? Esa oración, hay que decir que son 2 billones cada día. Ese número tiene, es un número finito. Tiene un final. Y no me vas a decir que ella... ya que está en la eternidad, no pueda decir a ese número finito se le puede aplicarle que tiene término. Ella puede escucharlos todos, porque ya no hay tiempo. No hay tiempo en el contexto de que es eterna ya. Ella está participando en la eternidad. Entonces no es diosa, pero ella ya tiene habilidades que Dios le ha dado, las gracias especiales. Por ejemplo, estar en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Hablarnos en nuestro lenguaje original. Por ejemplo, San Juan Diego, en el año 1531, ¿qué clase de lenguaje crees tú que le estaba hablando Juan Diego? ¿Americano? ¿Español? No, náhuatl, el idioma de él, su idioma original. Otra de las habilidades de ¿quién? El Espíritu Santo. Y la Biblia nos confirma cuando fue el Pentecostés, la confirmación de todos los discípulos de Dios. Ahí estaba la Virgen. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? Descendió el Espíritu Santo como una llama de fuego. Y se puso, se estacionó sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo, salieron afuera, ya tenían ganas de pelear, pero tenían ganas de proclamar la buena nueva y pelear las falsedades y los falsos ídolos, falsos dioses. ¿Ven? ¿Y qué sucedió? Ellos hablaron en el lenguaje original de todas las naciones los que estaban presentes. La Biblia lo dice explícitamente, ahí está. Hablaron lenguajes que nunca habían conocido el Espíritu Santo. Sobre estos dones, ahora ella participa completamente. Y mi teoría es de que un día todos los que resuciten en Cristo, y hermanos, sí vale la pena, créanme, sí vale la pena sacrificar todo para estar unidos con Dios para siempre. Sí vale la pena, si tienes una adicción al alcoholismo, sí vale la pena quebrar todas tus botellas. Sí vale la pena quebrar tu tele si miras demasiadas novelas. Sí vale la pena quebrar y quemar tus canciones vulgares que escuchas. Sí vale la pena. Si eso te está alejando de Dios, ¿eh? No me piensen que estoy diciendo de aquí adelante ya no compre nada de música. No estoy diciendo eso. A Dios le gusta la música. Lo que sí digo es que si algo te está separando de Dios, corta eso. Jesús mismo nos dice, si tu ojo te causa pecar, sácatelo. Si tu mano te causa pecar, córtatela. Si tu pie te causa pecar, córtatelo. Más vale que entres manco al cielo que al cielo con tus 2 pies. Y yo diría con tus 4 patas. ¿Verdad? Ahora, Dios no está diciendo que nos cortamos las manos, los pies, ni saquemos los... Sino que dice, lo que tengas que hacer, que sea algo drástico, que el cambio sea drástico. Si tu computadora es para ti una esclavitud de pornografía, ¡québrala! ¿Verdad? Si, no sé, lo que sea. Si la vecina es tu causa de que andes cometiendo adulterio con ella en tu corazón o físicamente... Compra otra casa, vete de ahí, aleja, corre. Y llévate a tu esposa, claro. No la dejes. A lo que quieras, pero no lo hagas. ¿Verdad? Dios quiere que tengas una certeza con Él. Y no quiero que me saquen de contexto, ¿eh? Dios perdona todo, pero también no se lleven... Cuando te ofrezcan la mano, no se lleven las patas, man. ¿Verdad? Dios siempre te va a perdonar siempre cuando tú decidas. ¿Sabes qué significa el perdón? ¿Sabes qué significa en realidad la palabra perdóname? Significa, implica, enfatiza y necesita. Si no nos válida el perdón, si no nos válido el perdóname, implica de que jamás, que vas a tratar lo más que puedas de no cometer eso otra vez. A la prostituta Magdalena, Jesús mismo le dijo, ¿quién te condena, Magdalena? Todos se fueron. ¿Se acuerdan la historia de Magdalena? Estaban tratando de... la iban a matar, a pedradas. Jesús escribió una línea y empezó a escribir. La Biblia no dijo qué estaba escribiendo. Pero Jesús escribió en el suelo y dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra y la mate. Fíjate qué chistoso. Hay que pausar un poquito. Hay que pensar y reflexionar. ¿Jesús prohibió de que alguien la matara? No. No estaba diciendo, no lo hagan. No. Él piensa. Él sabe perfectamente bien lo que hace. Él mismo dijo, yo no vine para terminar la ley. ¿Yo vine para qué? Para rellenarla, confirmarla, para completarla. No estoy diciendo que no la maten, pero fíjense ustedes mismos. Man, Dios es inteligente. Dijo, el que tenga, dejó la opción de matarla. El que tenga la primera piedra, mátela. Bueno, no dijo mátela, pero empiézanle. Y él continuó escribiendo en el suelo. Lo que escribiera, Dios sabrá. Pero dicen teólogos que él estaba escribiendo los pecados de ellos. Ajá. Los pecados de los fariseos y los estudiosos y los sacerdotes de aquellos tiempos. Imagínate los pecados que quizás estuvo pudiendo. Borracheras. Adulterio. Abuso verbal. Abuso físico. Abuso a mí mismo, etc. Imagínate lo que estaba escribiendo. Y luego miraban en solo, híjole, yo hice ese. O sea, Dios quizás lo estaba recordando, hey, tú no eres perfecto. ¿Para qué andas condenando a alguien más? Dios es el único que va a juzgar. Bendito Dios. Honrada la Virgen María. ¿Verdad? Pero que fíjate lo que hizo Jesús. El que tenga, el que esté puro de corazón, que aviente el primero. Te voy a preguntar a ti. ¿Estuvo ahí presente alguien que sí podía aventar una piedra? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Jesús. Exacto. Qué bueno que no estuvo la Virgen María. Si no, ella se lo hubiera... Ah, ok. Yo hago lo que tú me digas, mijo. No te preocupes. No. Amadas, ¿por qué este día no te quieres hacerme unas tortas, no? Aquí de jamón. Quizá le digo Jesús, no sé. Pero ella no estuvo ahí. Qué bueno para Magdalena que no estuvo la Virgen María, porque si no, se pusiera duro la cosa. Bueno, pero sucedió eso, de que Jesús la miró. El único que podía agarrar una piedra y matarla, él podía, porque él no tenía pecado. Le dijo, Magdalena, ¿quién te condena? ¿Acaso está alguien aquí? No, señor, no hay nadie, contestó ella. Y él dijo, yo tampoco te condeno. Entonces levántate y no peques más. Y desde ese entonces, dice la Biblia, ella siempre lo siguió. ¿Y hasta dónde lo siguió? Hasta la cruz. ¿Y hasta la tumba? ¿Y sabían ustedes que la Biblia dice que a ella se le apareció primero Jesús? ¡Qué dicha! ¿Sí? Hagan la tarea y hagan estudio y miran que a una ex prostituta Jesús visitó primero, dice la escritura. De que sea real, no sé, Dios sabrá. Ya veremos, ¿verdad? Cuando nos moramos. Pero qué dicha. Dios mío, deseo que en este momento aquellos Magdalenas y Magdalenos que estén escuchando, quizás que no estén prostituyéndose quizás en lo físico, sino en lo espiritual, o en el alcohol, en la pornografía. Todos aquellos que somos magdalenos y magdalenas, podamos decidir como ella, que dijo, me voy a levantar y no voy a pecar más. No te estoy diciendo que es algo fácil, no va a ser nada fácil, ¿eh? Y menos ahora en estos tiempos, eso te lo voy a confirmar, que en estos tiempos es más difícil que hace hasta unos 40 años, ¿eh? Ni me voy a ir hasta 1000 años donde no existía todavía la tecnología. Pero ahora en día, fíjense lo que les voy a decir, esto es muy, muy, muy importante. Es más, muchísimo más fácil condenarte ahora que hace unos 100 años. ¿Cómo es eso, Jorge? ¿Qué dices? Exactamente. Hace unos 100 años era muy difícil caer en tentación de adulterio porque las mujeres eran más respetuosas a ellas mismas, se vestían bien, moderadamente. Había un nivel de respeto increíble. Ni 100 años, hasta 40 años antes. Las mujeres se vestían diferentes, ¿o no? Claro, y ahora miramos cómo se visten el 98.9% de las mujeres. Es una vulgaridad, man, en serio. Es algo que tenemos que reflexionar. Que las mujeres, por favor, ayúdennos. No nos ayuden a condenarnos. Ayúdenos a ir al cielo. Y luego para los hombres. Aquí va la piedra para los hombres. Hombres, no causen que sus mujeres caigan en eso. Las mujeres pueden ofrecer y nosotros ¿qué? Le mordemos a la manzana. Tomamos la fruta prohibida de la cual ella ofreció. ¿De quién es la culpa? ¿De ella o de él? De los dos. Y ahí el gran misterio de realmente, si sí o no, quieres tú participar eternamente en la vida que nunca va a terminar. En ese momento que ya no va a haber dolor, no va a haber desorden, no va a haber impuestos, todo va a ser gratis. Una infinidad de amor eterno, un gozo que nunca va a terminar. Y algo que yo personalmente he experimentado, y no les puedo decir otra cosa más que ese amor que Dios nos tiene, ya lo he experimentado yo. ¿Sí? Quizás algunos digan, no es cierto, estás mintiendo. Quizás era un sueño, ¿saben qué? No era un sueño. Yo miré a Cristo Jesús y Él me dijo, así tanto te amo. Y lo que me hizo sentir por medio del Espíritu Santo fue ese amor infinito, incondicional, eterno que nos tiene. No puedo explicar cómo es. No existen palabras en este mundo que pueda describir el gran gozo, el amor de este amor infinito, ágape. Este amor incondicional. Ay, hermanos, ojalá escuchen bien. Dice la Biblia, el que tenga oídos que escuche, no que oiga. Que los animalitos oyen, pero el ser humano escucha. El escuchar es tomar aquel sonido que ha entrado en tu oído, ¿verdad? Esa onda, esa frecuencia de onda que ha entrado en tu oído, analizarla y entenderla, y no nomás eso, el aplicarla y la ejecutarla, practicarla. Católico, ignorante, seguro, protestante. ¿Eh? Tomen esto como una advertencia, católicos. Y no católicos. Si no eres católico, hazte católico. Porque ser católico es ser unido a la familia íntegra y real y única que Dios realmente tiene en este mundo. No estoy excluyendo a aquellos que quizás no conocen la verdad o por ignorancia no han sido expuestas a ellas. No, sino es una invitación para que tú, católico, que en este año de la fe, en este año de fe, es tu responsabilidad. Porque nuestra Madre Iglesia, el Papa Benedicto, el Vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia en este mundo, ¿verdad? Nuestro gerente nos ha dicho, pónganse a estudiar qué es la fe. pónganse a estudiar para entender, para comprender. ¿Y cómo vas a amar a algo, a alguien, y especialmente a Dios, si no lo entiendes, no lo conoces? ¿Tú crees que ir a misa una hora a la semana ya es suficiente para conocer a Dios? ¿Acaso cuando tú tenías tu novia, una hora a la semana, crees que era suficiente? Imposible. No, cada día hacías el esfuerzo para mirarla. Claro, ¿y sabes por qué? Porque querías conocerla. ¿Cómo ibas a poder amarla si no la conoces? Pues vale. ¿Verdad? Imposible. Quizás no, que no me diga, no imposible, pero es muy extremadamente difícil conocer a alguien y amarlo si no lo conoces con una hora a la semana. Eso es imposible. Sos una invitación una vez más, católico. Ponte a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Primeramente, pensabas que iba a decir la Biblia, ¿verdad? Sí, lee la Biblia. Pero la Biblia no es por ella misma, no se explica ella sola. La misma Biblia dice que el pilar de la verdad es la Iglesia. Fíjate nada más. Y los hermanos, esa es otra para, escríbela, ¿eh? Para los hermanos protestantes esperados, que la Iglesia es la que tiene el pilar de la verdad. Ellos dicen, no, es la Biblia, solo la Biblia, toda la Biblia, no, solo la Biblia. No, es la Biblia, no, nada más la Biblia, es la Biblia, el magisterio de la Iglesia, que es el Santo Papa y el oficio, la Santa Sede, y también es la Santa, ¿qué, Emanuel? La Biblia y la Santa, besa con una T, tradición, dijo San Pablo. O San Pedro, híjole, siempre me mezclo, uno de los dos, bueno, uno de los, San Pedro, San Pablo, uno de los dos dijo, ay, ves, ya me salí de, ¿qué iba a decir? Oh, solamente la vida, oh sí, ya me acordé, uno de los dos dijo, retengan, hermanos, lo que yo les estoy enseñando, o lo que sea que nosotros, los apóstoles, los discípulos de Dios, lo que les enseñemos, o una de dos, por escrito, o por tradición, la santa tradición, que es lo que nosotros decimos la Iglesia tiene. So, prepárate, porque la guerra no va a empezar. Ya empezó desde el momento que, fíjate, desde cuándo empezó la guerra, ¿eh? ¿Estás preparado? Génesis capítulo 3, versículo 15. Le dijo Dios a Satanás, a esa serpiente en el jardín, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Tú le vas a herir el talón y ella te aplastará tu cabeza. La descendencia de la mujer es María. ¿Quién es esa descendencia? ¿Acaso nada más es Jesús? No. Jesús dijo en la cruz, mujer. Le estaba hablando como Dios. Mujer, he ahí a tu hijo. San Juan el Evangelista estaba representando cada hombre, cada mujer, antes, durante y después de este mundo. Jesús lo miró a él, la miró a ella, le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Dios nos dio ese gran regalo, nos dio a su propia madre. Y le miró al Juan, aquel representante de ti, de mí, y le dijo, hijo, he ahí. Y fíjate, le estaba hablando como Dios. No le dijo hermano, no le dijo discípulo mío, no le dijo apóstol mío que yo escogí. Le dijo, hijo, he ahí a tu mamá. Que regalo tan sublime de Dios, tan increíble y misterioso, de que nos diera su propia mamá. ¿Tú le darías a tu amigo a tu propia mamá? Y bueno, no hay que decir eso aquí, ¿eh? Pero estaba un poquito como difícil la cosa. Pero que Dios nos dé a su mamá, qué tanto amor, no reservaba nada para él mismo. Después de que lo flagelamos y lo crucificamos, te voy a dar a mi mamá. después de que lo ofendimos, lo escupimos, ¿verdad? Tenemos una llamadita aquí, tenemos unos minutitos en Tepeyac 1300. Dame, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, hermano Jorge. ¿Cómo está? Yo me llamo David Martínez. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, bendecido. Diga. Gracias a Dios. Yo le quiero pedirle una opinión, como no sé si es una opinión o una pregunta. A ver. Yo cuando yo crecí, o yo nunca tenía sabido de dónde venía la Biblia, y cuando me hablaban de la Biblia, yo decía, pues es igual que todo. Entonces, pues ahora yo ya conozco lo que es la Biblia, y un día me dijo, ahora en la semana, me dijo, papá, dice, ¿la Biblia de dónde viene? Le dije, la Biblia, dije, hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Correcto. Le dije, el Antiguo Testamento fue antes de que naciera Jesucristo, como ahorita que ya hay muchos periodistas que escriben cosas, dije, en aquel tiempo había periodistas que escribían todo lo que pasaba del mundo, que desde cuando anduvo Dios, en aquel tiempo anduvo Moisés, y le expliqué cómo de la Biblia, y todo eso se fue guardando, y luego cuando nació Cristo, ya que anduvo Cristo aquí en la tierra, pasó lo mismo, lo que él hizo, se fue escribiendo, y ya después se juntó todo y ahí salió en la Biblia, y yo quiero pedirle, si estuvo algo bien lo que yo le expliqué, o no sé. Okay. No sé. Bueno, primeramente, gracias por la pregunta, muy, muy, muy bien. Buena la pregunta, muy saludable, porque nos ayuda a compartir la verdad y a entender y a aprender y para enseñar, ¿verdad? Pero déjate la contesto. La Biblia, primeramente, como tú habías dicho, está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento significa como revelación, mensaje, ¿verdad? Sí. Una ocurrencia, lo que sucedió. Testamento. Y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Entre ellos son Primera, Segunda de Macabeos, el Libro de los Reyes, los Salmos del Rey Salomón, Génesis, cómo empezó todo, ¿verdad? Etcétera. Y luego el Nuevo Testamento, que significa el testamento de la vida de Jesús. El Antiguo Testamento era como la profecía, es como Dios estaba mandando al mundo mensajes, como se podría decir. Dios fue el primero que mandó el primer texto, ¿verdad? Uh-huh. Al mundo, como, hey, paren oído y abren el ojo y escuchen bien, porque mi hijo, voy a mandarles al Salvador, ¿verdad? Y esos libros fueron compuestos por gente, por profetas. Moisés escribió los primeros 5 con la ayuda de sus discípulos, ¿verdad? Se llama Septuaginta, los primeros 5 libros, y después de eso llegaron los 47. Y luego, cuando Jesús vino, no había Nuevo Testamento. No. Y luego sucedió de que la gente que estaba ahí alrededor de Jerusalén, en Nazaret, que seguía a Jesús, fue inspirada por el Espíritu Santo para escribir el acontecimiento de que este hombre se llamaba el Hijo de Dios, de que le llamaban, él es el Mesías. Él mismo dijo, ¿verdad? Toda la gente que era como testigo, no testigo de Jehová, era testigo de que estaba mirando los milagros, etcétera, ¿verdad? Sí. Y luego fueron inspirados para escribir lo que había sucedido, lo que habían visto, escuchado de Jesús. ¿Y sabes qué sucedió? Había, después de Jesús, que él ya se había ido al cielo, después del año 33, había como alrededor de 200 evangelios. ¿Cómo la ves? No había 4 evangelios, había 200 o 300 evangelios que la iglesia dijo, wow, tantos libros, tantos letras, cartas, ¿verdad? Que la gente vio a Jesús hacer eso. Y aquí había un gran problema, y te lo voy a decir por qué. Porque surgió de que había unos testamentos, unos libros que indicaban que Jesús no era Dios, o de que las mujeres no iban a ir al cielo, que al momento de morir que iban a ser convertidas en hombre. Entonces, llegó el año 382. Fíjate, 382 años sin Nuevo Testamento. Surgió de que por necesidad estos testamentos se tenían que aclarar, porque unos iban en contra de lo que realmente sucedió y otros de que era la verdad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? Te voy a decir, tenemos nada más unos 20 segundos antes de que nos corten el aire. Regrésame la llamada cuando regresemos y voy a continuar en esto, ¿sí? Pero si quieres lo dices al aire, okay. Porque yo estoy trabajando, te quiero vendiendo pan. Ok, perfecto. Y pues la Biblia es una maravilla, que lo sepa, que la lea, es un tesoro lo que está leyendo. Claro, es una sabiduría muy grandísima. Claro que sí. Entonces, ahorita regresamos, hermanos y hermanas, no cambien de canal y Dios los bendiga, ¿eh? En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado inmaculado corazón de María Santísima, ruega por nosotros. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más aquí Jorge Vargas, su hermano en Cristo, acompañado con Manuel Mares, el ingeniero de sonido y grabación, recordándoles que estamos a su disposición para que escuchen este y otros temas muy muy importantes gratuitamente. Nada más vayan a Yahoo o Google, cualquier página que usen para buscar, y nada más usando el teclado póngale el poder de conocer la verdad, los va a llevar a un lugar que tiene el archivo, los archivos de todos los temas que hemos hablado. Y una vez más se llama El Poder de Conocer la Verdad. Y ahí también estamos en facebook.com. Si quieren agregarnos o ir a decir me gusta la página, ahí está para su disposición gratuitamente. Y es para que nos ayudemos a crecer, hermanos, ¿eh? Nada más un poquito más de anuncios. Queremos invitarlos al 25º Congreso de Parejas de la Renovación Carismática, Diócesis de Fresno. Este es un llamado para las parejas. A ver qué dice. El lema va a ser para parejas, va a ser. Este es el lema del evento. Parejas sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Hebreos 11, versículo 6. Dice, ahora bien, sin fe es imposible agradarle. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. No, señor. Dice, este evento para parejas va a ser en la escuela Elizabeth Terrones. El domicilio es el 2300 Sur Willow, en Fresno. La fecha es el 16 y 17 de febrero de este año 2013. Una donación de $15 por persona, entonces $30 por pareja, obviamente. El horario es el sábado y el domingo, de 8 a 6 de la tarde. No se aceptan niños. quizás están tratando de invitarnos a que si tienen niños, pues obviamente va a ser para parejas casadas, ¿verdad? Bueno, no indica específicamente, voy a continuar leyéndolo. Dice, conferencistas, el reverendo padre Joaquín Arriaga de Fresno, padre Luis Enríquez de Mexicali, padre Feliciano Martínez, señora Aide Salgado de Oakland, California, cantantes de música cristiana, va a ser Santiago y Marina Ceja, Juan Manuel Caballero. Y este congreso es para las parejas casadas. Ah, ahí está, al final. Las parejas casadas por la iglesia, no por el civil, porque el civil no es... Eso no es casamiento, eso es nada más unión civil. Eso se los dejo para otro tema, porque voy a hablar muy claro en eso. Si va a ser una piedra grande para unos y otra más grande para los demás. Para parejas casadas por la iglesia, no por el civil. Para parejas casadas por el civil, hoy nada más. Corrección entonces, porque no había terminado de leerlo. También es para las parejas casadas por el civil y para las parejas que viven juntas sin estar casadas. Entonces son para novios y novias que quizás estén novios y novias que estén casados, novios y novias que no estén casados, y personas que nada más están juntas viviendo. Si conoces a alguien católico, diles, oye, te quiero invitar. No les digas nada, nada más diles, necesito, Dios quiere que tú vengas. Diles, sabes que te quiero llevar a un lugar con tu pareja, los quiero invitar, ¿verdad? No le digas nada de que es de Dios, pero nomás dile, tengo a un lugar especial que invitarte, ¿quieren ir? Hasta haz el sacrificio de pagar por ellos, Dios te va a recompensar. Y dice, todos son bienvenidos. Punto. Para más información, Llamen a Pedro y Hilda Tapia, 559-456-3262. Una vez más, porque sé que quizás están bien interesados en ir, ¿verdad? So, se los va a dar una vez más. Para Pedro o Hilda Tapia, 559-456-3262. Invitación para parejas, gente que esté viviendo. Y acuérdense, si conoces a alguien que esté viviendo en amaciato, o sea, viviendo juntos sin casarse, quizás estén unidos en la unión civil, o también parejas casadas, es para ellos. Ve, llévatelos con amor y caridad. Bueno, continuando con la plática sobre la Biblia, la segunda parte de la Biblia, Nuevo Testamento. La iglesia tenía un problema, porque había más de entre 200 y 300 libros que indicaban que, llamados evangelios, la Biblia, la vida de Jesús. Y surgió este problema. La iglesia dijo, se le había dicho a la iglesia, a los obispos y sacerdotes, hay gente que dice que las mujeres no se van a salvar. Había herejías, había errores malos, malíficos, de que iban en contra de la realidad. Entonces, porque sabemos que el demonio existe y mete cizaña. Entonces la Santa Iglesia hizo lo que tenía que hacer. Tuvo un concilio vaticano, un concilio, una junta de todos los obispos, de todos los sacerdotes y del Papa para discernir cuáles libros eran inspirados realmente por Dios y cuáles no. Y por medio del Espíritu Santo dijeron, estos sí y estos no. Estos hombres que ya habían consagrado su vida hasta la muerte, muchos fueron matados, ¿verdad?, asesinados por su fe. Ellos tomaron la decisión por medio de Dios y el Espíritu Santo, por el magisterio de la iglesia, de decir, estos evangelios, que son cuatro, sí son inspirados. Fíjate, de 300 a 4, ¿cómo lo ves? Y también estas cartas fueron inspiradas, por ejemplo, las cartas de Pablo a los eclesiastes, todas las que él escribió, a los colonicenses, las cartas de él, a los etcétera, ¿verdad? Todas son inspiradas y llegaron a un número total de 27 libros. Entonces ahora tenemos, en el año 382, esta palabra surgió y fue usada, se llama el canon de la Biblia, el canon. Canon significa verdad triunfada, verdad, y de este canon no entra y no sale ninguna palabra, ningún libro. Ya no se le pueden agregar ni una más, porque la revelación de Dios es nada más es esa, ¿verdad? La que se nos ha revelado. La revelación que se le dio a los apóstoles y a la gente. Entonces esta Biblia fue compuesta en el año terminada, se puede decir, en el año 382, en el concilio de habían tres concilios, y luego lo finalizaron, y este concilio, esta junta de estos apóstoles, de estos sacerdotes, obispos y el Papa. So, ahí está, católicos. ¿Quién escribió la Biblia? Los inspirados del Espíritu Santo la escribieron, pero los que discernieron cuáles sí y cuáles no eran realmente inspirados fueron los sacerdotes, los obispos, desde el año 382 con el Papa, finalizándola, el canon de la Biblia. Y con el hermano protestante le dice exactamente eso, y tiene que atestiguar y confirmar que sí es cierto que la Iglesia Católica canonizó los 73 libros que tenemos. Ahora, aquí está el problema. Ellos no tienen 73 libros en su Biblia, tienen 66. Entonces su Biblia es una Biblia parcial, le falta 7 libros inspirados por Dios, conocidos como los libros deuterocanónicos. ¿Ves, católico? Ya te lo aprendiste muy bien. Deuterocanónicos, que fueron canonizados. Ellos les faltan 7 libros. Ellos tienen verdad, cierta verdad, pero no toda la verdad. Entonces ahí está. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por tenerme la primera hora. y un poquito de la segunda. Ahora les dejo con mi hermano en Cristo, Manuel Mares, que va a hacer un buenísimo trabajo, van a ver. Buenísimo trabajo, va a hablarles de lo que Dios lo inspira a hablar. Y Manuel, he aquí tu hora. Dios te bendiga.